más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir esta noche de Reyes. Espero que sus majestades hayan portado bien con todos ustedes. Vamos a hablar de misterio en todas sus vertientes. Y lo que sí les pido, yo les llamo de usted porque a mí mi padre me enseñó desde que empecé que a los espectadores, al público, hay que llamarle de usted, porque hay que tenerle un sumo respeto. La audiencia es soberana, como se suele decir, y no me gusta cuando hay presentadores o conferenciantes que llaman al público de tú. Hombre, quizás si la persona es muy joven, sí, pero si no, no. Por eso permítanme que les llame de usted. Después abriremos el coloquio para que puedan preguntar lo que deseen. Tampoco voy a extenderme mucho porque me gustaría escuchar sus experiencias, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Y aprovechen ahora porque la bandeja del correo electrónico la tengo llena, se lo comentaba a unos amigos. Y a veces me es muy difícil contestar a tantos mails que llegan de personas que han protagonizado, que han tenido alguna experiencia con lo paranormal. Y es que esto de lo paranormal realmente existe. Eso lo puedo asegurar. Anoche, precisamente, me encontré con una persona, una chica, que me preguntaba que si en el programa en el que colaboro en televisión, que es Cuarto Milenio, que si todas esas historias son reales, son auténticas o no lo son, si son inventadas, si son ficción. En absoluto, todo lo que ahí se emite es absolutamente cierto, igual que lo que se emite en el programa, en base a la realidad. Pues, como diría don Germán de Argumosa, sería un estúpido si a mí mismo intentara engañarme. En efecto, solamente diré, no voy a incidir mucho en ello, pero yo creo que es necesario para sentar bases. Y es que la parapsicología es una ciencia. Desde el año 1969, cuando la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia la reconoce como disciplina científica. Pero es que mucho antes ya los fenómenos metapsíquicos fueron investigados prácticamente desde las hermanas Fox en 1848, donde empieza la era espiritista y donde realmente se da pues el caldo de cultivo necesario para que los investigadores en inicio de Londres, luego en América, pudieran investigar in situ fenómenos de levitación de mesas, por ejemplo, fenómenos de levitación de personas, como el caso de Douglas Home, fenómenos de ectoplasmas a través de teleplastas, de médiums que exteriorizaban ectoplasma y que se formaban, valga la redundancia, formaciones fantasmales, partiendo de ese fluido que sale del médium en la ectoplasmia a través de las fosas nasales, sobre todo orificios naturales del médium, y se termina por formar una formación fantasmal que adquiere vida, que tiene una materialidad. Son pocos los casos, es verdad, documentados, pero existen. Y la gran pregunta, lo que a mí realmente me ha motivado y me sigue motivando para seguir en esta labor divulgativa y de estudio, realmente la gran pregunta es si existe la vida después de la muerte. Porque todos estos fenómenos tienen una causa. ¿Y cuál es esa causa? ¿Cuál es? ¿Es la mente de la persona? ¿Es la mente de una persona, de varias personas? ¿O realmente es que está actuando una causa ajena a esa persona? ¿Una causa del más allá? ¿Una causa trascendental? La que está actuando y que provoca esos fenómenos. ¿Fenómenos como cuáles? Por ejemplo, las psicofonías. Hay por aquí un grupo que este verano pues ha tenido la oportunidad de comprobar el fenómeno paranormal de la parafonía o psicofonía in situ. Yo siempre digo que no hay nada como vivir una experiencia paranormal en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Esto es cierto. Cuando uno experimenta un auténtico fenómeno paranormal, verdadero, sin dudas, ahí se plantean muchas preguntas, porque lo que no se puede hacer es negar la evidencia, serían estúpidos, serían imbéciles. Y contra hechos, como se suele decir, no caben argumentos. Cuando ponemos a grabar en un laboratorio una cinta, en este caso ya en soportes digitales, y aparece una voz psicofónica, que da un mensaje, se le pregunta una vez escuchada y responde coherentemente a la pregunta formulada, nos encontramos ante una causa inteligente. Es alguien, algo, que responde inteligentemente a nuestras preguntas. Noche de Reyes, voy a hablar brevemente de un tema que me parece, primero, que dadas las fechas, pues viene muy a cuento, y después, inicialmente, daremos paso a las preguntas y experiencias de todos ustedes. Voy a contarles dos casos de lo que el profesor Germán de Argumosa llamó en su día, bautizó en su día como casos límite, que luego Hans Bender, el gran parapsicólogo, doctor en psicología, hizo suya esa expresión. Son aquellos casos en los que, después de haber investigado todas las hipótesis posibles, habidas y por haber, nos encontramos con que la causa de ese fenómeno particular no tiene absolutamente ninguna explicación. Eso es un caso límite. Los Reyes Magos, les decía al principio que espero que se hayan portado bien con todos ustedes, eran reyes, eran magos, no eran ni reyes ni magos, eran sabios, eran unos sabios astrólogos que en el año menos 7, voy a ser breve, pero es muy interesante, escuchen porque es muy interesante. No porque lo diga yo, sino porque es la información veraz y cierta. Jesús no nació en el año cero. Eso para empezar. Hubo un error por parte del monje Dionisio el Exiguo, que al cambiar de un calendario a otro cometió un fallo. Y por lo tanto, empezando por ahí ya, Jesús no nació en el año cero. En el año menos 7, para nosotros, traduciendo a nuestro calendario, hubo una conjunción planetaria de Marte, Júpiter y Saturno. Tuvo que ser un espectáculo que esos tres planetas estuvieran en conjunción. Y ellos, estos sabios de Oriente, se dieron cuenta de que esa conjunción se daba en la constelación de Piscis. Y Piscis, ellos sabían que regía a la casa de Israel. Y ellos lo tomaron como la señal de que en Israel iba a nacer alguien muy importante, el Salvador, el Mesías, la luz del mundo, como cada uno le quiera llamar, y se pusieron en camino. Otra cosa diferente es la estrella de Belén, porque si echamos mano de los textos, la estrella de Belén, la famosa estrella de la que hablan los textos, el Nuevo Testamento, tenía movimiento hasta el punto de pararse encima de donde estaba el niño. Es decir, que no era una conjunción planetaria. Y en mi opinión tampoco era un ovni, como han apoyado algunos investigadores o escritores, incluso algunos de gran prestigio. Eso en teología se llama teofanía, es una manifestación de Dios que guía a esos sabios para decirles: aquí está el Mesías. Y les regalan oro, incienso y mirra. ¿Por qué? ¿Por qué le llevan esos presentes? El oro, porque era rey. Recordemos las palabras ante Pilatos de: mi reino no es de este mundo, rey. El incienso, porque era Dios. El incienso es lo que se ofrecía desde antiguo a la divinidad. Y la mirra, es muy peculiar este detalle. La mirra es amarga. La mirra estaba simbolizando anticipadamente el sufrimiento, la pasión, la flagelación, las torturas, todo lo que le hicieron a Jesús de Nazaret. Por tanto, cuando yo miro la sábana santa, y espero terminar mi libro antes del año 2050, pues sinceramente nos damos cuenta de que ese hombre, para mí no tengo ninguna duda que es auténtica, totalmente. Otra cosa es cómo se formó esa imagen, no lo sabemos, es algo desconocido, es un enigma. Una radiación que brotó del cadáver, nos dicen los investigadores, una radiación que brotó del cadáver y que chamuscó el tejido. ¿Cómo es eso posible? Inconcebible. Para la razón, inconcebible. Bien, pues ese hombre que aparece en la síndone, en la sábana santa, ese hombre no tiene 30 años, ni 33. Porque, y aquí finalizo con este tema, históricamente solamente hay dos posibles fechas en las que Jesús de Nazaret, al que llamaban Nazareno, fue crucificado. Una es el 7 de abril del año 30 y otra que también es posible es el 3 de abril del año 33. Son las dos únicas dos fechas que los historiadores manejan y que todavía no hay unanimidad en ese sentido. Si sumamos, vamos a suponer que murió ese 3 de abril del 33. Aquí entra por medio la numerología y la cábala, el 3, la Trinidad. Y le sumamos el menos 7 de la conjunción planetaria de la que les hablaba antes, tenemos a un señor de 40 años. No de 33. Y es que eso se corresponde con lo que aparece en la Sábana Santa. Ese hombre está cerca de los 40 años. Se han hecho estudios caracterológicos de la fisionomía de ese hombre que aparece torturado, que ha sido crucificado, que ha sido flagelado, coronado de espinas, etcétera, etcétera. Es muy posible que Jesús de Nazaret, no lo digo como tesis, lo digo como hipótesis, pero es muy posible que Jesús de Nazaret, al ser crucificado, tuviera 40 años. Es muy posible. voy a contarles un caso límite, que a mí, yo lo conocí hace bastantes años, lo he contado en la radio, pido disculpas a los oyentes, amigos oyentes que hay aquí, que conozcan el caso, pero hay muchos otros que no lo conocen. Yo conocí este caso en 1992, concretamente, a través del ya citado profesor Germán de Argumosa, que como saben los que nos siguen, pues ha sido mi maestro, que falleció en noviembre de 2007, y él me dio a conocer este caso. Nos situamos en Sevilla. Es el caso que yo bauticé como el espectro de Sevilla, porque no es un fantasma, es un espectro lo que se aparecía. Ahora entraremos en más detalles. Una casa, lo que había sido una casa típica de patio andaluz, que había pertenecido a una familia de ganaderos y que se había convertido en un colegio británico. El director se encontraba ya por la noche, cerca de las 10, en torno a las 10 de la noche, se encontraba en su despacho con la puerta abierta, con un perrito a sus pies, y en un momento determinado levanta la cabeza en dirección a la puerta. Él decía, no sé por qué. ¿Y qué es lo que ve? Se encuentra con una chica. En un primer momento él pensó que se trataba de alguna alumna que se había quedado rezagada, pero claro, le llamó la atención porque la indumentaria, el vestido que llevaba, no se correspondía con la época. Era un vestido antiguo. Y no solamente eso, es que como ocurre en muchas, o en la mayor parte de las fantasmogénesis y espectrogénesis, apariciones, no se le veían los pies, no tenía pies. Esto suele ocurrir. Entonces se levantó, se fue hacia la puerta y para su asombro se encuentra con que esa chica, que no tenía pies, desciende las escaleras, no de una en una, sino como si se deslizara por un plano inclinado, como resbalando por un plano inclinado, deslizándose. Llegó al final de las escaleras y al lado de una de las columnas, ahí se hundió en el suelo, contaba el director, el testigo, como si se tratase de arenas movedizas. Esto ocurrió 3 años, aproximadamente en el mismo mes, enero. Ocurría en enero, no siempre en el mismo día, y es cuando ya por fin decidí contarle el caso a Germán de Argumosa, que se había desplazado a Sevilla por un ciclo de 3 conferencias. El espectro salía de una puerta que estaba condenada, estaba sellada, que no se utilizaba. Esa puerta daba acceso en su día a lo que había sido la capilla de la casa de esa familia de ganaderos que vivía en esa casa. Se contacta con el cronista de Sevilla, un hombre inteligentísimo que sabía de Sevilla todo lo habido y por haber, y se hace una investigación histórica con el testigo, por supuesto, y con Germán de Argumosa. Y después de darle todos los detalles, de enseñarle al cronista todas las fotografías de las que disponía, de vestidos, tipos de indumentaria, señala un vestido. Lo dató aproximadamente entre dos años, 1919-1921, entre esos dos años. En 1921, una de las hijas de esa familia se había suicidado en la capilla de esa casa. ¿Por qué he dicho antes que fantasma y espectro no es lo mismo? Podríamos hablar mucho, pero resumiendo, es que el espectro no presta atención al entorno. Es como si hiciera un mismo recorrido, siempre apareciendo en un mismo punto, haciendo un mismo recorrido y desapareciendo también en un mismo punto. Esto es lo que ocurre con la chica, con esa chica. Aparecía siempre saliendo de la capilla, de esa puerta, hacía el recorrido de bajar las escaleras y se hundía al lado de las columnas, de una de las columnas, ahí se hundía. Claro, aquí se abren muchas preguntas, porque teólogos y teólogos de primera fila han mantenido, no ya siglos atrás, sino incluso pues relativamente recientemente, que el purgatorio, tema que tratamos en el programa hace un mes aproximadamente, que el purgatorio se vivía o se experimentaba en el lugar donde se vivió físicamente en el mundo. Aquí entra de por medio el suicidio, y sabemos, y sobre este tema hemos dedicado más de un programa en la radio desde hace años, a las consecuencias que puede tener el suicidio en el más allá. Si el más allá existe, partimos de esta premisa, y una persona intenta quitarse la vida y lo consigue, ¿qué le sucede a esa persona? No seré yo quien responda a esta pregunta, puesto que yo no tengo la verdad absoluta. Pero lo que sí puedo comentar como investigador es ceñirme a mi tan querida casuística, porque si no tenemos casuística, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué nos dicen los casos? Es como si, no digo en todos, pero sí en un gran número, es como si el alma de la persona hubiera quedado vinculada al lugar donde se ha quitado la vida, temporalmente, no eternamente. Es como si, teológicamente hablando, la pena fuese quedarse en ese lugar donde la persona se ha quitado la vida, haciendo siempre un mismo recorrido, lo que se llama un bucle en el tiempo. Hay dos psicofonías que les comparto, son interesantísimas. Una es de Konstantin Raudive, el llamado padre de las psicofonías, doctor en filosofía y psicología por 4 universidades, Edimburgo, París, Madrid y Estocolmo. Tradujo el Quijote al letón, nada más y nada menos. Quiero decir con esto que no era, era una persona muy cultivada, era un grandísimo intelectual, era un gran hispanista, y cuando él conoce el fenómeno de Jürgenson, de boca de Jürgenson, se dedicó toda su vida, hasta el final de su vida, a investigar el fenómeno de las psicofonías, y murió completamente convencido que estaba en comunicación con los muertos. Raudive graba en un puente donde se había suicidado una señora la siguiente expresión femenina: Raudive, estoy en el puente y no puedo tirarme. Es como si la pena teológica fuese, hablo en hipótesis, como si la pena teológica fuese quedarse en el lugar desde donde se ha quitado la vida sin poder salir de ese lugar. y repetir por cierta casuística en algunos casos continuamente el ejercicio de quitarse la vida. Leo Smith, un sacerdote católico, porque sobre esto hay mucha leyenda negra acerca de la iglesia tiene, o tenía por lo menos, o sea, no hace mucho, una cátedra de parapsicología. Ha habido muchísimos sacerdotes católicos que han investigado la fenomenología paranormal. En España tenemos un caso, el padre Pilón, el padre José María Pilón. Pues bien, Leo Smith, sacerdote católico dedicado a la investigación de las psicofonías, en una casa donde se había suicidado un chaval, un chico, pegándose un tiro con una escopeta, se desplaza al lugar, porque le llaman, y graba en la habitación del chico. ¿Qué fue lo que grabó? Pues algo muy parecido a lo que les he contado del puente de Raudi Vestri en el puente y no puedo tirarme. Lo que dijo fue la voz del chico: quiero morir y no puedo. Esa fue la parafonía que obtuvo Leo Smith en esa casa donde se había suicidado el chico pegándose un tiro con una escopeta. Quiero morir y no puedo. Porque se piensa que cuando una persona toma esa decisión de quitarse la vida, cabe dos posibilidades principalmente: o esa persona está sumamente desesperada, al límite, más allá del límite, o padece un trastorno muy serio, trastorno mental serio. ¿Qué podemos pensar del caso que les he contado del espectro de Sevilla? Pues en resumen, dos cosas. Una, que en nosotros existe una parte trascendente, que trasciende. Se le puede llamar alma, espíritu, hay muchas formas de decirlo. Cuerpo sutil, cuerpo etéreo, doble etérico, es que dependiendo de la escuela o doctrina se le llama de una forma u otra. En realidad somos nosotros mismos. Porque, ¿qué es este cuerpo? Las personas que han tenido FGMs, experiencias cercanas a la muerte, ¿qué han contado? El cuerpo queda como algo de desecho, que ya no sirve, como una camisa usada que uno se quita por la noche antes de acostarse para lavarla. En definitiva, esto es lo que cuentan los testigos. Por lo tanto, lo importante que es, lo importante es esa parte inmaterial que trasciende, es la parte que no muere, que no es perecedera, que es eterna, que es para siempre. Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia es indistinto. Yo estoy hablando de casuística, no de fe. Hay una parte, se puede afirmar en base a esa casuística, que hay una parte que cuando sobreviene la muerte del cuerpo físico, hay una parte en la persona que escapa del cuerpo, que abandona el cuerpo. A veces vuelven y pueden contarlo, y los que no vuelven, pues evidentemente son los que llamamos muertos. Efectivamente, así es. Podríamos hablar mucho. En 1906, el doctor Duncan MacDougall hizo unas experiencias interesantísimas, supongo que con el permiso de los familiares, en Estados Unidos. Adosó unas básculas de precisión a las camas de los moribundos, de personas que iban a morir, que no tenían solución, que estaban en fase terminal. Y este doctor, este médico, observó que en todos los casos, en todos, cuando digo en todos es en todos los casos, cuando la persona expiraba, cuando la persona moría, se producía un descenso del peso que oscilaba entre los 18 y los 21 gramos. De la famosa película que se hizo no hace demasiado tiempo, de 21 gramos. Que tampoco es que tenga mucho que ver con lo que estoy hablando, pero bueno, es interesante. En todos los casos, el moribundo, el agonizante, perdía entre 18 y 21 gramos. La pregunta es, ¿esa pérdida de peso corresponde a la emancipación o a la salida de una parte inmaterial que, no por ser invisible, no quiere decir que no exista? A mí me han contado en la radio muchísimas veces, a través del teléfono, oyentes que han llamado a mis programas, y seguro que aquí hay alguien que le ha pasado, seguro, estoy convencido, de estar acostado o acostada y notar una presencia y cómo alguien se sienta en la cama. Eso me lo han contado a mí muchísimas veces. O cómo alguien acaricia el pelo a esa persona, en fin, es decir, fenómenos de efectos físicos. Por tanto, el alma, si existe, yo no tengo ninguna duda, si existe, tiene cierta densidad. Evidentemente no es como la del cuerpo físico, no es esta densidad, pero sí que tiene una consistencia o cierta consistencia, porque puede actuar sobre la materia, porque puede producir fenómenos de efectos físicos, porque si se sienta en una cama, el colchón se hunde. Interesantes, muy interesantes las experiencias del doctor Duncan MacDougall de hace más de un siglo. Voy a contarles otro caso y abrimos preguntas, experiencias, dudas, lo que ustedes deseen. Este caso es impresionante. En este caso es una fantasmogénesis, porque la aparición interactuó con la persona. Me llega hace 2007, pues hace 4 años, cuando yo estaba en Radio Nacional de España, me llega una comunicación de un oyente, voy a emitir su nombre, enfermera, que me dice que tiene que contarme una experiencia que le ha sucedido, que está totalmente, como se suele decir coloquialmente, si me permite la expresión, descuadrada, y que necesita hablar conmigo. Entonces yo le digo que venga a la radio. El programa se emitía los viernes y los sábados por la noche, y que antes del programa o después del programa que me contase la experiencia. Al final no fue ni antes ni después, porque me la contó en el micrófono, porque la consideré muy, muy interesante cuando me la contó al principio, antes de empezar. Digo, me tienes que contar esta experiencia. ¿Qué le pasó? No es muy largo, es muy breve, pero es sumamente impactante. Esa chica llega al hospital por la mañana, vuelvo a decir, enfermera, llega a su planta y en el pasillo pues se encuentra con una compañera, se encuentra pues con gente, tampoco demasiada, y entre esas personas se encuentra con una paciente, una señora ya mayor, y la encuentra en el pasillo, la saluda, le da los buenos días y sigue su camino. Cuando se cambia, se pone su indumentaria, su ropa de trabajo y demás, va a la habitación y dice: fulanita, y claro, vio la cama vacía, no ha vuelto del paseo. Y entonces una compañera suya Y dice, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué paseo? Si ha fallecido esta madrugada. No me digan que no es interesante. Es decir, había se había producido un fenómeno de fantasmogénesis en grado de materialización, porque dentro de las apariciones puede ser de lo más traslúcido, de forma que si aquí apareciera una formación fantasmal en un primer grado, podría ver la columna que tengo allí, pero si se materializa no, tiene una consistencia exactamente igual que la de un cuerpo humano. Inconcebible para la razón, efectivamente, lo es, inconcebible para la razón, pero no por ello imposible, ni muchísimo menos, no por ello imposible. ¿Cómo iba a saber esta chica, la enfermera, materializar, cuando sabemos además que la alucinación es síntoma de un síndrome, o se está bajo los efectos de una droga, de una anestesia o de una fiebre altísima? Pero en condiciones normales, si la persona es medianamente equilibrada, la alucinación no se da, y eso lo saben los psiquiatras y los psicólogos, y se encuentra en el pasillo con esta señora, muy sonriente, le da los buenos días, y cuando llega a la habitación se entera de que ha muerto durante la madrugada. Este es otro caso límite, porque no tiene absolutamente ninguna explicación, es que no cabe ninguna hipótesis. Es que la única posibilidad, la hipótesis prioritaria, es decir, no, es que realmente en el ser humano hay una parte inmaterial que trasciende. No hablemos de cielo, purgatorios e infiernos, porque ahí nos metemos en otros asuntos, que si alguien quiere hablar del tema, pues hablamos. Yo personalmente no creo en las penas eternas, sea un católico o protestante o musulmán, que me disculpe, o judío, que me disculpe, porque las tres religiones monoteístas creen en las penas eternas, creen en el infierno. Yo creo, parafraseando al profesor, que pensar que existe un infierno eterno de llamas en compañía de los demonios es sencillamente un insulto a Dios. Por muchas razones. Si alguien quiere entrar en el tema, entramos. Porque Dios, para empezar, habría creado algo, pero como es omnisciente, sabe lo que va a pasar antes de que suceda, sabe todo. Y va a crear a unas criaturas que son los ángeles, sabiendo que se van a rebelar contra él. Aquí entra la involución, si es posible que una criatura angélica o un ángel se pueda involucionar y convertirse en un ser maligno, y no contentos con eso, se rebelan contra Dios y le dicen, sí, pues ahora vamos a bajar a la tierra y te vamos a fastidiar tu creación, que es el ser humano, y Dios lo permite. No, que no hay por dónde cogerlo, de verdad, teológicamente no hay por dónde. Mi teología, la que yo he estudiado, la que yo reflexiono, hay teólogos y católicos que no creen en las penas eternas. En el premio eterno sí, la visión beatífica. ¿Cómo imaginarlo? Es que no lo sabemos, no sabemos. Hay comunicaciones de todo tipo, nos hablan de valles hermosísimos, de praderas, de montañas, de lagos, hablo de los sitios agradables. Pero el destino final del alma, ¿cuál es? La visión beatífica, el ver a Dios cara a cara, no lo sabemos. Y sería meternos ahora en otra conferencia que sería teología, que es muy interesante, yo creo que es de lo que más me interesa. Pero todos estos casos, los que he contado, son muestras de fenómenos que se dan, que existen, que se producen, que hay cientos y cientos de miles, digo de cientos y cientos de miles de personas en todo el mundo que han experimentado fenómenos paranormales, que sugieren, no voy a decir demuestran, pero sí sugieren de una forma muy elegante que en efecto hay una dimensión que no vemos, pero que está más allá de la muerte. Si eso es así, la pregunta es, ¿Y qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? En la vida material, en la vida física, ¿a qué hemos venido? Estas tres preguntas de ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Son tres preguntas que tienen respuesta. ¿Quiénes somos? Somos espíritus encarnados en un cuerpo material. ¿De dónde venimos? De ese mundo espiritual. Hablo del alma, no del cuerpo. El cuerpo se destruye. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la felicidad eterna. Eso sí es eterno. Porque si no, Dios las cosas las hace bien. No soy católico, ni musulmán, ni judío. No pertenezco a ninguna religión, ni grupo, ni doctrina. Voy por libre. Pero eso sí lo tengo claro. Si después de 22 años que llevo en el mundo del misterio, después de, aparte de lo que me han contado los oyentes y espectadores, experiencias que yo también he vivido en primera persona, si yo no tuviera eso claro, no digo fe, porque fe es creer sin ver. Cuando se ve, cuando se experimentan fenómenos, cuando una silla se mueve 2 metros delante de ti, o cuando un vaso se desplaza unos centímetros y vuelve a su posición inicial, o cuando, como en el Palacio de Linares, escuchas el llanto de un niño sobrecogedor que retumbó en todo el palacio, o escuchas también en el Palacio de Linares acordes de un órgano antiguo, acordes tétricos, o el vídeo que grabamos de los dos aspectos en movimiento que se ha emitido en televisión en Cuarto Milenio y en Telemadrid también y en Telecinco. Cuando te encuentras con todas esas cosas, dejas de pensar empiezas a pensar que tiene que haber algo más, que no todo se puede acabar con la muerte, porque primero iría en contra de la casuística existente, y en segundo lugar, como siempre digo, sería una broma macabra, porque la vida es dura, no vamos a engañarnos. El día que la vida es feliz, se engaña. Si ponemos en una balanza los momentos de felicidad que tenemos, de felicidad de verdad, durante nuestra vida, y los momentos de prueba, de lucha, de trabajo, de esfuerzo, de enfermedad, de muerte de un ser querido, y puedo seguir con una lista muy larga, la balanza se inclina así. Se inclina así, y es la realidad. Me gustaría que fueran ustedes los que preguntasen, que no tengan miedo, porque esto me lo he encontrado muchas veces, cuando en la radio te llaman por la noche, yo he hecho muchísima radio de noche, de noche madrugada, en ese anonimato tan especial que tiene la noche, a través de un teléfono y no ves a la persona y nadie la ve y te cuenta cosas de este tipo, ahí sí se atreven. Pero es que hay un miedo al ridículo, hay un miedo atroz a hacer el ridículo, a decir, pues yo he visto o se me ha aparecido. Le contaba ayer a una persona el caso de alguien muy conocido, mejor dicho conocida, que me lo ha contado, que es que vio a su abuela cuando volvió del funeral. La vio perfectamente y me contó la conversación breve que tuvo con ella, pero no lo cuenta porque es alguien muy conocido. Incluso será de la familia, en una misma familia, que haya un hijo o una madre o un padre que diga que ha visto al abuelo, que ha visto al hermano que ha muerto, al tío. Esto se suele considerar todavía como un síntoma de esquizofrenia. De esquizofrenia o un desequilibrio psíquico, en definitiva. Y nada más lejos de la realidad. ¿Que las alucinaciones existen? Por supuesto. Pero ya he dicho antes, ¿en qué condiciones? Es muy difícil plasmar en la realidad de tres dimensiones, en la nuestra, una forma materializada, y no solamente eso, sino desarrollar un diálogo con alguien que tú mismo has creado y que has materializado, en mi opinión, descartando que haya un síndrome, que la persona tenga o padezca un trastorno mental que curse con alucinaciones, porque no todas las patologías mentales cursan con alucinaciones, muchísimo menos. o la persona haya ingerido determinados tipos de droga, o la anestesia. Yo recuerdo una amiga mía, fue operada de una hernia discal y por la anestesia, pues, hace ya unos cuantos años, y por la anestesia, cuando se despertó, decía que sacasen de la habitación al caballo blanco que había. Estaba evidentemente sufriendo una alucinación, pero era por la anestesia. O también cuando hay una fiebre muy alta, y algún ejemplo más. Pero quitando esos ejemplos, la alucinación, y es mi tesis, no hipótesis, mi tesis, la alucinación no será. Máxime cuando a lo mejor la aparición revela datos que es imposible que la persona conozca y que sin embargo después se comprueba que son verdad. Eso todavía refuerza aún mucho más la hipótesis espiritual, es decir, que es realmente la parte de esa persona, el espíritu, el alma, como se le quiere llamar, la que se ha aparecido. Y por favor, pues ahora si son tan amables y les apetece, les invito a que pregunten o a que expongan alguna vivencia personal, alguna inquietud, duda, lo que ustedes deseen. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, yo tengo una pregunta que puede que suscite pues cierta importancia para mucha gente. Y es la siguiente. ¿Cómo puede un investigador, un parapsicólogo, por ejemplo, reconocer en el caso de una persona que oye voces, si es un esquizofrénico, que tiene una mente enferma, o esas voces son reales? Esa es mi pregunta. Es una pregunta muy interesante. Es Juan Carlos Salamanca, colaborador y contertulio en tantos años de radio en mis programas. Bien lo sabes. Quien tiene que descartar que esa persona padece un trastorno mental no es un parapsicólogo, que en España no hay, todo se ha dicho, porque no hay universidad para la psicología, en otros países sí, o cátedras. Es el psiquiatra, y no uno, sino un grupo de psiquiatras y psicólogos. Y si la investigación es rigurosa, y debe serlo, si hay un caso de clariaudiencia, que es el fenómeno de lo que estamos hablando, es decir, que la persona oye voces, a veces, y curiosamente, esa persona escucha que esas voces le dicen en un semáforo que está en verde para los coches, cruza, por ejemplo. O cuando esa persona está cocinando, por ejemplo, yo recuerdo un caso de una chica, tú también me parece que lo recuerdas, sí. Tírate el aceite hirviendo encima, es decir, siempre buscando, o suicídate, salta por la ventana, siempre buscando la muerte de la persona, el daño de la persona. Cuando se da un caso de este tipo, tiene que ser un equipo de psiquiatra, psicólogo y neurólogo los que descarten que haya una patología mental. Si no la hay, es el momento de pensar, y es cuando entra en escena el investigador. Es el momento de pensar que esa persona realmente está experimentando un fenómeno de clariaudiencia. Está percibiendo unas voces que pertenecen, no digo espíritus, que pertenecen a una causa paranormal que se está manifestando, sencillamente. Me llamo Alberto y bueno, quería contar una experiencia que tuve hace unos años, porque esto es como todo, parece que a la gente no le pasa nada. Sí, parece que a la gente nunca le pasa nada y tal, pero luego te pones a hablar con unos amigos, gente que conoces, y a la gente realmente le pasan cosas que no las cuentan por miedo o por el que están locos, ¿no? Lo que se suele decir. Bueno, pues mi experiencia es del año 2002, entonces estaba estudiando yo telecomunicaciones en un instituto llamado Superior, y un día por la mañana, pues... ¿Qué pasó a ti? Sí, ¿qué pasó a mí? Bueno, a todo esto, pues lo que decía, ¿no? Que no por ver cosas extrañas, pues estar loco. De hecho, Yo estaba estudiando telecomunicaciones porque estuve 4 años en el ejército, me salí y era, bueno, estaba en transmisiones y dije, pues bueno, ya me he cansado de trabajar aquí, pues me voy a estudiar esto. Pues bueno, un día por la mañana que no había clase, pues me fui a casa de mis abuelos, ¿no? A las 12 de la mañana, más o menos. Mi abuelo había muerto hace unos meses de Alzheimer en una residencia, y mi abuela estaba en casa de mis padres, ¿no? A todo esto yo me tumbé en la cama, ¿no?, que tenían mis abuelos allí, y estaba despierto. O sea, yo en ningún momento noté que estuviese dormido o que me despertase, ¿no?, de un sueño. O sea, yo estaba despierto, relajado, eso sí, tumbado encima de la cama. A todo esto, llegó un momento en que escuchó pasos y vio entrar a mi abuelo por la puerta, que había muerto igual un mes y medio o 2 meses, con la misma ropa que llevaba siempre. Me acuerdo perfectamente de los pasos, del sonido de los pasos, porque era muy alto, entonces arrastraba un poco los pies. Y yo lo vi, vamos, como estoy viendo a Santiago en este mismo momento. Materializado. O sea, bueno, a mí estos temas siempre me han gustado, ya desde muy joven, pero claro, la historia de gente que te puede decir, mira, pues eso es sugestión, te lo has imaginado, es que te gustan estos temas, entonces te pasan cosas raras. Dices, bueno, pues es posible, es una teoría, ¿no? ¿Te dijo algo? Hablaste. Yo noté que me miraba, o sea, entró mirándome. Miró. Entonces, claro, la historia dices, pues vale, pues puede ser una proyección de mi mente que viese en ese momento, pues a mi abuelo, porque, no sé, pues claro, yo no tenía ningún miedo ni nada, estaba tan tranquilo, ¿no? Pero claro, luego ya cuando empiezas a ver detalles y luego empiezas a escuchar programas, pues como el de Santiago Vázquez, ¿no?, ves que hay cosas que tú no sabías y que se producen de la misma forma. Entonces dices, mira, sugestión no es, porque estas cosas que me han pasado, yo no sabía que pasaba esto. Y luego coincide, o sea, con la experiencia real. O sea, cuando yo vi entrar a mi abuelo, en ese momento mi cuerpo se quedó paralizado, ¿no? Que dice que si fuera una llama parálisis del sueño. Y, pero claro, ¿Cómo desapareció? Yo lo vi unos segundos, ¿no? Y escuché sus pisadas. Me quedé paralizado, vamos, un terror, un miedo. Sin poder mover. Yo no me podía mover. Me pegué unos segundos en ese estado, vamos, y un pánico. Pues claro, es algo inexplicable que no te esperas. O sea, no es que yo tuviese miedo a mi abuelo, era por la situación, ¿no? Y en ese momento, llegó un momento en que desapareció, después de unos segundos de yo estar viendo como paralizado, y ya pude reaccionar y me pude levantar. Bueno, total que... ¿Y ahí había desaparecido? Sí, desapareció. Pero bueno, yo estuve, vamos, unos segundos viéndolo, eso seguro. Total, que a todo esto, pues fui a casa de mis padres. Vamos, mis padres ni les gustan estos temas, ni creen en nada. Bueno, y pues supongo como muchos padres ya de cierta edad que estos temas pues no les gustan, ¿no? Y se lo cuento a mi madre, digo, mira lo que me ha pasado. Digo, en casa de los abuelos, estaba tan tranquilo, pues me ha pasado este tal. Claro, mi nieta es cuando a mi madre no le parece raro. Digo, o sea, lo más normal sería, mira, que te vas del mundo, vete tú a saber, ¿no? Y claro, a todo esto digo, a ver, mi abuela vive con mis padres. ¿Por qué mi abuela vivía con mis padres? Mi abuela decía que cuando estaba en casa sola, después de haber muerto mi abuela hace un mes y pico, pues que le parecía escucharlo, que le parecía verlo respirar, que le parecía que iba a entrar al comedor y se lo iba a encontrar sentado, y ya no quiso volver a vivir en la casa que había vivido toda su vida. Y mi madre, un dato curioso, es que, pues no sé, cogió miedo lo que fuese y ya no subía nunca a ese piso sola, siempre acompañada. Y claro, y entonces no les extrañó que a mí, la historia que yo les conté, lo que me sucedió. Bueno, ¿qué pasó? Ya no volvió a pasar, no me volvió a pasar ningún tema así. ¿Antes de la experiencia creías en todo esto o no creías en nada? ¿O te hizo cambiar la realidad del hospital, cambió tu forma de ver la vida? Sí, hombre, sí que te cambia, evidentemente. Siempre te crea una especie de shock y hacerte preguntas. Me gustaban estos temas, pero evidentemente creer no creía en todo. O sea, bueno, leo esto como puedo leer otra cosa. Pero claro, no es lo mismo leerlo en una revista o verlo en un programa, ¿qué te pasa a ti? Claro. Entonces, claro, hay gente que te lo puede negar. Te puede decir, pues mira, es que tú te vas del mundo. Y dices, mira, Pancho, yo te cuento mi experiencia, cómo me pasó a mí. Y a mí eso nadie me lo puede negar. A mí me pasó y punto. Entonces, ante eso, pues, que cada uno crea lo que quiera. Pero bueno, ahí está. Muchísimas gracias por el testimonio y por la valentía, que no todo el mundo se atreve a salir a un escenario con un micrófono y contar lo que acaba de contar nuestro amigo, porque caray, menuda experiencia. Y es más frecuente esto de lo que podemos pensar. Es más frecuente. Se hizo un estudio a finales del siglo XIX, hablamos de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, o fue la dialéctica, yo no recuerdo si fue la dialéctica, la primera o la segunda, creo que fue la segunda, integrada por evidentes hombres de ciencia, por científicos, y se hizo una encuesta acerca de ese tema, precisamente, de cuántas personas de las entrevistadas habían tenido alguna vez o habían experimentado una aparición o un fenómeno de fantasmogénesis o espectrogénesis, fantasma o espectro. Ya he explicado antes la diferencia. Y los resultados fueron realmente sobrecogedores, porque el porcentaje de personas que decían haber visto una aparición, un difunto, en definitiva, un difunto, era un porcentaje muy alto, realmente muy alto. No recuerdo, amigos, si era el 65 o el 70%, pero altísimo, muy alto. Buenas noches. Antes hablaba del palacio de Linares. Sí. ¿Qué es exactamente lo que pasó? Porque sí, hubo mucha controversia en torno a lo que se había encontrado, no se había encontrado. Uh-huh. Yo desafortunadamente no pude seguir mucho, me enteré de los vídeos que había suscitado. Uh-huh. Pero ¿qué es exactamente lo que pasó allí? ¿Y qué parte de verdad hay en todo eso? Porque creo que fue bastante. Y al tema. El famoso caso del palacio de Linares. Mayo de 1990. Resumiendo, en mi opinión, las psicofonías no se correspondían realmente con lo que fonéticamente debe ser una psicofonía. No voy a decir que era un fraude, simplemente digo que la fonética no se correspondía con la morfología de una psicofonía auténtica. Yo lo que sí sé es que estuve allí. Pedimos permiso al Ayuntamiento de Madrid, entonces estábamos en Radio Mirasierra, nos dieron permiso, entramos a las 10 de la noche aproximadamente, salimos a las 6 de la mañana. Yo puedo asegurar, les aseguro, yo entonces era muy joven, entré en el mundo del misterio por la puerta grande, porque meterte en el Palacio de Linares solamente estaba al alcance de, pues, de Germán de Argumosa, que estuvo, de Antonio José Arés, que estuvo, del padre Pilón y del grupo EPTA, y poco más, los medios para hacer algún reportaje y poco más. Y nosotros tuvimos la suerte, en fin, pues de que el Ayuntamiento nos concediera ese permiso. Y yo les aseguro que yo esa noche pasé miedo, lo reconozco. Soy un ser humano, no soy de acero ni soy un robot. ¿Por qué? Porque hubo fenómenos auténticos, los hubo. Hubo fenómenos de termogénesis, de descenso brusco de la temperatura ambiente. Hubo fenómenos acústicos, como he dicho antes, pues el llanto de un niño que lloraba, el niño no había ninguno, absolutamente, que quedó registrado además en una de las grabadoras. Los acordes que les he dicho antes, esos acordes tétricos de órgano antiguo, que todo el grupo nuestro, integrado por 4 personas, entre ellos un ingeniero de telecomunicaciones, Pedro Esteban, y que escuchamos los 4, un vigilante, porque había dos, uno abajo y otro que estaba un poco en la planta, en la primera planta, que nos decía continuamente: no me dejéis solo, no me dejéis solo, por favor. Pero ¿qué es lo que te pasa? No, por las cosas que he experimentado aquí y que he visto aquí, por favor, no me dejéis solo, me muero de miedo. Un profesional de la seguridad, un vigilante, estuvo gran parte de la noche con nosotros. Esa linterna que se apaga subiendo por una de las escaleras de servicio, con una corriente, mes de julio, una corriente de aire helado, termogénesis, y la linterna se apaga. Una escalera así. Y Pedro Esteban, pues el mayor del grupo, y tranquilidad, no salgáis corriendo, no os asustéis. Tampoco estábamos asustados, pero bueno, hizo bien, porque como nos caíamos por aquí nos matamos. Coger los mecheros, que ya fumábamos, vamos subiendo hasta la azotea, que era donde queríamos ir. Se veía pues el Palacio de Correos, las Cibeles, parte de la Gran Vía, una vista muy bonita, la Castellana. Y pásmense, la linterna de pilas nuevas, totalmente fuera de cobertura. Y cuando salimos, abrimos la puerta de la azotea y salimos a la azotea, la linterna, que la llevaba Pedro, se enciende. Súbitamente hizo plan, se encendió. Eso entre otros muchos fenómenos. Taconeos por la galería, la primera planta de la galería, que era donde se concentraban los fenómenos. Ahí susurros de mujer, un llanto de mujer, gemidos, realmente cosas que no tienen una explicación racional. Éramos cuatro personas, los cuatro percibimos lo mismo, y bueno, otros investigadores, como he dicho antes, pues don Germán, Alex, Pilón, pues también tuvieron sus fenómenos. Es decir, el palacio, ese palacio al que yo no he vuelto, porque hubo alguien que me dijo, concretamente un paragnosta, un sensitivo, me dijo: no vuelvas a pisar este lugar. Te voy a contarles una anécdota que nos ocurrió. Se hablaba de la maldición del palacio, de la maldición de todo aquel que entrase en el palacio. Pedro se puso malísimo al día siguiente de ir al palacio. A los pocos días, el desgraciadamente fallecido Enrique Muro, amigo, gran amigo mío, también se puso malísimo al cabo de unos días, con vómitos, bueno, algo espantoso. Después le seguí yo, después de unos días me tocó a mi turno, y para terminar, mi hermano Fernando. No todos a la vez, porque claro, si hubiera sido el fenómeno todos a la vez, se puede pensar, pues algo que hemos comido en mal estado y nos ha sentado mal. No. Fue un intervalo aproximadamente de 25 días, no llegó al mes, uno detrás de otro. Primero Pedro, después Enrique, yo y mi hermano Fernando. Nos metemos a la historia, y esto es un monográfico, realmente el tema del Palacio Linares es un tema apasionante que lo hemos tratado en la radio y en la tele. Y es una historia de amor, pero de un amor trágico, dramático, porque el resumen es que el marqués de Linares, José de Murla, se casa con Raimunda Osorio Ortega, la marquesa de Linares, y resulta que eran hermanos, y no lo sabían. Pero claro, había una niña de por medio, y ahí es cuando empieza la leyenda, la verdad. Es muy complicado. Yo, años atrás, he intentado investigar históricamente el tema, y es muy difícil. Es muy difícil, porque supuestamente, la versión oficial es que los marqueses no dejaron descendencia. Se habla de una bula papal, cuando se enteran que son hermanos, la casti convivere, que les permitía al Papa vivir juntos, pero en castidad, y eso es lo que parece ser que ocurrió. Pero hay un personaje que es Raimunda Becilla. Avecilla era el administrador de los marqueses, y al morir estos, que además murieron en menos de un año, murió primero uno y después el otro, le dejaron todos los títulos y fortuna a esta Raimunda Vergillo. Al menos esa es la información que yo tengo. Una de las cosas que es una pista de detective, una pregunta es: si no había niñas o niños, ¿por qué el marqués de Linares mandó construir en el jardín del palacio una casa de muñecas? Es obvio. Lo que pasa es que los marqueses de Linares en el Madrid de la época pues eran, creo que era la familia más adinerada, de gran fama, y realmente era un tema muy peliagudo. Y lo que algunos investigadores dicen es que esa niña fue enviada a un hospicio y que de vez en cuando entraba en el palacio a escondidas para que nadie la viera, porque era un escándalo que dos personas que en realidad eran hermanos y que, bueno, parece ser que se supo, tuvieran una hija. Entonces se tapó. Se han dicho muchas barbaridades, seguramente, que la hija fue asesinada, que fue emparedada. Se han dicho muchas cosas. Yo no digo ni que sí ni que no, me hago eco pues de cosas que he oído en tantos años. Realmente lo que sí puedo decir es que en ese lugar nuestro grupo experimentó fenómenos paranormales auténticos, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque esa actividad, esa fenomenología paranormal tan activa y a veces yo diría que incluso hasta agresiva, porque los tacones que escuchamos en la primera planta de la galería principal, les aseguro que no eran unos pasos amistosos. O esa mujer que empezamos a escuchar, cómo sollozaba, cómo lloraba, cómo gemía, cómo se lamentaba. Eso hay que vivirlo. Eso hay que vivirlo para darse cuenta de que lo paranormal está ahí, porque en el palacio en ese momento no había nadie excepto nosotros, que éramos cuatro, como he dicho, y los dos vigilantes. No había nadie más. Estábamos solos. Y todo eso sucedió. El niño que empieza a llorar, un niño, con un llanto como si le hubieran pegado unos azotes, pues igual. Lo pudimos escuchar y se dio la casualidad que estaba grabando. La grabadora, una de ellas, estaba grabando en la segunda planta y recogió el llanto del niño que tengo en casa y que lo he puesto en la radio en más de una ocasión. Por tanto, Palacio Linares, indudablemente, como investigador, les digo que hubo, no sé ahora, en 1990, la noche que estuvimos nosotros, hubo actividad paranormal. Las psicofonías, esa es otra historia. ¿Tu experiencia más tenebrosa? Esto es como preguntarle a un futbolista, en que yo fui futbolista, hasta juveniles, preguntarle qué partido te ha gustado más de los que has jugado, o preguntarle cuál ha sido el gol a un delantero que más te ha gustado de los que has metido. Es muy difícil, Gonzalo. Es muy difícil. Ha habido fenómenos, estos que he contado del Palacio de Linares, sin duda alguna, les aseguro que nos impactaron muchísimo, quizás también por la edad. No se percibe lo mismo, es decir, la percepción no es igual con 17, 18 años que con 40 años. Sí, es diferente, se percibe de otra forma, se vive de otra forma. Me quedo con el Palacio de Linares, con esos fenómenos que he narrado. Me quedo con una experiencia que alguna vez he contado, muy desagradable, también paranormal, lo cuento brevemente. Una familia me llama a la radio. Hablo del año 1999, estábamos en Cadena Rato, Radio Zeta. Una familia donde en su casa estaban dando fenómenos de tipo poltergeist. Y me llaman en la antena, concretamente la hija de la familia, que eran cuatro, los padres y dos hermanos, la hermana y el hermano, y esto me lo cuenta en antena. Entonces le digo que por favor que le deje a mi compañera el teléfono de control para yo ponerme en contacto. La llamo a la familia y voy a la casa. Empezamos a hacer grabaciones psicofónicas, barridos fotográficos, imágenes en vídeo, pues mediciones de temperatura, lo que se suele hacer en una investigación. Y una noche, de las muchas en las que estábamos, Carlos Salamanca también vino muchas veces, se acordará, sale al pasillo la hija y pega un grito. Entonces yo pensé inmediatamente que la causa paranormal que provocaba movimiento de objetos la había agredido. Esto se ha dado alguna vez, no es frecuente, pero se puede dar agresión, pues un empujón o un objeto invisible. Recuerdo a alguien muy conocido que le dieron una patada en el trasero según entraba en la puerta del chalet. No voy a decir quién es. Bueno, pues da un grito y entonces yo salgo. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con un charco de sangre, que sí, sangre, en el suelo. Tampoco excesivo, una cosa así. Un charco de sangre, pero con una característica, y es que esa sangre despedía un olor putrefacto. Era algo asqueroso, si me permite la expresión. El fallo estuvo que no cogimos un algodón en ese momento y tomar muestras, porque enseguida la madre de la familia fue a la cocina, esto lo limpió y despedía un olor realmente nauseabundo, y lo fregó y lo limpió. Eso fue un impacto. Impactó mucho porque tú vas a una casa más moderna, construida hace poco tiempo. Quiero decir que no era una casa antigua o caserona, ¿no? Una casa normal y corriente de una familia, mobiliario nuevo, casi recién comprado, todo limpio. Y claro, sale esta chica que además era, supongo que no lo recordará, los fenómenos parecían que era vital en torno a ella, la mayor parte ella y la madre, pero sobre todo ella. Y pega un grito que me puso los pelos de punta. Lo que pasa aquí, y cuando salgo, pues me encuentro con eso. Ante eso, ¿qué pensar? ¿Qué pensar? Es para la psicología, tiene un nombre, es un fenómeno de aporte. Sencillamente, si se materializa la sangre, que tiene que proceder de otro lugar. Pero bueno, no vamos a entrar en la diferencia entre materialización y aporte, que la tiene. Pero sí fue un fenómeno que me impactó mucho, me impactó. Y luego voy a simplemente a citar un tercer fenómeno. No voy a decir más porque me extendería mucho. Solamente, como suelo decir, para este tema un programa. El ver, Gonzalo y queridos amigos, a una persona, en mi opinión, como investigador, ver a una persona con una posesión, poseída. Las blasfemias, ¿cómo le cambió la voz? No quiero dar muchos datos, porque se me pidió anonimato de la persona y hay que respetarlo. ¿Cómo sabía cosas personales mías que nadie sabe? Y esa persona la sabía, ciertas cosas. Y la fuerza tan extraordinaria que tenía, me cogió por el cuello. Es decir, emergió la personalidad diabólica, luego volvía otra vez a estar normal, en estado normal. Al cabo de un rato volvía a emerger esa personalidad, ese trance diabólico, y era otra personalidad totalmente diferente. Los ojos, la mirada le cambiaba completamente. Los ojos, la mirada. La voz, como digo. Y luego, ¿cómo sabía esa persona cosas puntuales de mi vida personal? Es imposible que la supiera. Imposible. Eso impresiona. Y sobre todo, en esa persona, el odio, es la palabra, el odio tan terrible hacia todo lo sagrado, porque yo enseguida me di cuenta. Entonces provoqué, lo hice aposta, provoqué a la causa preternatural o diabólica que estaba actuando, y entonces claro, se puso todavía aún la cosa mucho más furiosa, la situación, porque blasfemaba, hablaba de Cristo, hablaba de la Virgen, hablaba de Dios y cosas que soy incapaz de reproducir porque por educación no quiero decirlas, pero tremendas, y era el odio, una mirada inyectada en sangre, con los ojos fuera casi de las órbitas y con una voz gutural horrible, espantosa. Fue un fenómeno que me impactó mucho también, el ver a una persona, en mi opinión, poseída, en mi opinión como investigador. Hola, buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos. Bueno, yo quería preguntarle a Santiago una pregunta que seguramente muchos de nosotros lo hemos hecho, pero no todos. Y es por qué esos supuestos espíritus se manifiestan de diferentes formas, a veces por un tiempo muy breve, otras veces más prolongado, otras veces seguramente no se manifiestan. Es porque esos supuestos espíritus tienen esa dificultad aparentemente para manifestarse. Porque muchas veces en las psicofonías, por ejemplo, sí, se manifiestan de una forma muy breve, con monosílabos o con pocas palabras. O sea, si tienen esa capacidad para manifestarse, ¿por qué no hablan durante un largo periodo de tiempo? ¿O por qué no se...? ¿En psicofonía? Sí, en una psicofonía o directamente una voz audible, sin ser directamente una grabación audible. O por ejemplo una aparición, porque suelen ser breves, porque lo más normal es que sean breves. Son breves. Aparecen y desaparecen. Entonces esa es la pregunta. En las psicofonías, por ejemplo, voy a ser breve. En las psicofonías, por ejemplo, es como si a la causa que provoca el fenómeno le faltase una energía que le es necesaria para poder manifestarse. De forma que las psicofonías auténticas, porque en todo hay fraude, en las auténticas en efecto son muy breves, 3-4 palabras como mucho, y no todas con la misma intensidad. Voy a poner un ejemplo de una psicofonía de don Germán, que grabó precisamente en el Palacio de Linares, un mes antes de la Guerra del Golfo. Y la psicofonía decía lo siguiente: ¿qué mundo va a estar? La guerra se avecina. Esto fue un mes antes. Si cogemos la grabación, y él lo comentaba, los dos términos que mejor se entienden son los más significativos, que son Bagdad y guerra. El qué mundo y la guerra se avecina, eso se oye peor, pero Bagdad y guerra se oye perfectamente. Y en efecto es como si a la causa le faltase una energía que le es necesaria para manifestarse. Ahora vamos a la otra parte de la pregunta, las apariciones. ¿Por qué no se aparecen cuando quieren, como quieren, el tiempo que quieren? No, es que lo que nos dicen esas comunicaciones, que supuestamente vienen de ese más allá, es que para que alguien, un espíritu, un alma, se manifieste en la materia a nosotros, necesita, por así decirlo, para entendernos coloquialmente, necesita un permiso. ¿Permiso de quién? Pues permiso desde arriba, del Supremo. Porque se entremezcla, y aquí nos metemos en un tema muy profundo, como es los que nos quedamos aquí. El espiritismo, por ejemplo, la doctrina espírita o espiritista habla del karma, si el mero hecho de que fallezca alguien y no tener comunicación de ese ser constituye una prueba para el que se, para el vivo, para que se quede aquí, una prueba de fe dura, claro, por supuesto, que el mundo espiritual no es nada fácil. Estamos todos, unos lo saben y otros no, pero estamos todos. No siempre tienen algo que decir, por otra parte. Por otra parte, pensamos que van más allá, es decir, mueren, pasan a ese otro lado, y que en ese otro lado no hacen nada, no, no, nada más lejos de la realidad. Lo que nos dicen las comunicaciones es que en ese otro lado hay actividad. El alma sigue evolucionando, el alma sigue creciendo, el alma sigue enriqueciéndose, se sigue haciendo más sabia, se relaciona con otros seres, con otros espíritus, con otras personas, para entendernos. Es decir, no están ociosos. Y cuando alguien muere, hablo de personas, hay diferentes tipos de, hemos hablado antes de los ángeles, cuando alguien muere tiene dos posibilidades, únicamente. O se va a la luz, la famosa luz, había un caballero por aquí que antes de empezar la charla hemos estado hablando, las experiencias de Moody, las investigaciones de Raymond Moody, de Elizabeth Kubler-Ross, de Melvin Moss, interesantísimas, el túnel, la luz al final del túnel. Pues una de dos, o fallecen y van a esa luz para que se realice la revisión de la vida o la visión panorámica, lo que la Iglesia Católica en su magisterio llama juicio particular, es decir, una valoración de la vida de la persona, valora su vida, ve su vida y se juzga a sí misma, o va a la luz o se queda aquí. Hay personas que se mueren y que no se quieren ir y se quedan aquí. ¿Eso quién lo dice? Pues lo dice nuevamente la casuística. ¿Cuántos grupos de investigación para agnostas, sensitivos, entran en una casa donde se producen fenómenos? Dice, no, es que aquí, en esta casa, todavía está el espíritu del antiguo propietario, que a lo mejor ha vivido en esa casa 40 años y no quiere de ninguna forma que nadie habite en esa casa. Eso es frecuentísimo, frecuentísimo. ¿Y qué es lo que hace? Asustar. Asustar a la familia produciendo fenómenos para que se marchen. Esto es muy frecuente. Personas que se quedan vinculadas a este mundo, en efecto. Y luego hemos comentado el caso de los suicidas, que es un capítulo aparte. Yo no voy a decir que todos los suicidas se quedan vinculados al lugar donde se han quitado la vida. No digo eso. Lo que sí digo es que el único que con meridiana exactitud puede juzgar o saber hasta qué punto esa persona es responsable de lo que ha hecho o no, es el Ser Supremo, Dios, además. Los demás podemos tener opiniones, hay casuística, les he contado las dos psicofonías, la de Raúl y la de Leo Smith, interesantísimas las dos, y el espectro de Sevilla, que les he contado también el caso. Parece ser que sí, que se quedan ahí vinculadas a ese lugar, esas personas. En todos los casos, no lo sabemos. Pero desde luego, el suicidio no es la solución, ¿eh? Eso sí que se lo puedo asegurar. O sea, aquel que piense que suicidándose se acaba con su sufrimiento, está totalmente equivocado, ni muchísimo menos. El que está deprimido, si lo hace, y Dios ha sido que conveniente, va a seguir en ese estado. Hay dos cosas, ya para terminar, dos cosas que desde un punto de vista teológico yo siempre he pensado, y es que a Dios, al Ser Supremo, hay dos cosas que no voy a decir que le enfadan, porque el enfado no cabe en Dios, cuando se dice la ira de Dios va a caer sobre vosotros, pero le entristece profundamente y tiene su correspondiente correctivo, y son matar a alguien, es decir, asesinar a una persona, matar a alguien, y el matarse uno mismo. Son dos cosas que Dios es una tesis particular mía teológica, desde hace años, y creo que así es. Me entristece profundamente. La media de Telecinco no es un fraude para ti, ¿no? Por lo que yo... A ver, por favor. No, es que si no... No, no creo que sea fraude. Vale. ¿De dónde es? Me parece que es... Británica, ¿no? Creo, no lo sé, no sé, creo que sí. Que por lo que yo veo en televisión, no entiende el castellano. No. No lo sé, no lo sé. No, porque una traductora. Sí. Mi pregunta es: ¿cómo se comunica con ese espíritu que ve de familiares españoles? Esto es como las psicofonías, cuando dicen: vamos a ver, es psicofonías en castellano. Si las grabamos en Madrid, aquí en Guadarrama. Nos aparecen voces en castellano, pero en inglés, en alemán, en francés, en italiano, es que también las hay. Claro, en el caso de las comunicaciones a través de un medium, que es lo que es esta mujer, Anne Germain, las comunicaciones, si no son trances vocales, es decir, un trance vocal es que un medium entra en trance, un espíritu, en esta hipótesis, entra en el cuerpo del medium y habla a través de él. En ese caso, si el espíritu ha sido portugués, pues hablará en portugués. Pero cuando se trata de una mediunidad, vamos a llamarla de esta forma, abstracta, es decir, donde no hay signos visibles, la comunicación se produce a través de un contenido emocional, a través de un contenido emocional que recibe el medium. Es decir, cuando ella, por ejemplo, dice que ve a tu padre, no necesariamente tiene por qué estar viéndole físicamente, puede verle aquí dentro. Esto es muy frecuente. El mensaje que ella recibe, muy posiblemente, por no decir que seguro, es un mensaje mental. Los idiomas es algo que tenemos aquí en la vida material, pero el contenido emocional que ella recibe, y estoy teorizando, yo no la he estudiado in situ, porque claro, Calvas nos ha dejado estudiar, o por lo menos creo que no se ha hecho ninguna investigación sobre las facultades supuestas de esta persona. Es más bien, por otros casos que sí conozco, mensajes que el médium recibe, como digo, a través de un contenido emocional que le llega, y que ella lo expresa en inglés, portugués, en alemán, en la lengua que sea. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Que yo quería hacer una pregunta sobre a mí. Que si todo el mundo, las personas que mueren, si acceden a salud, o tenemos la vocación de acceder. Uh-huh. Y también sí. La presencia. Si solo se manifiestan los que se quedan en la tierra, o los que acceden a la luz y... Vaya preguntas interesantísimas. Brevemente, primera pregunta: ¿tenemos obligación de ir a la luz? La respuesta es sí. Sí. La persona debe ir a la luz para realizar la revisión de la vida, de su vida, lo que llaman los especialistas la visión panorámica. La revisión de toda su vida, una valoración de toda su existencia. Por tanto, la respuesta es que sí. Hay obligación. ¿Por qué el Ser Supremo, que es el que todo lo controla, aunque a veces no lo parezca, así es, permite que haya personas que se queden por aquí? Esa es otra cuestión, que se llevaría muy lejos, además, muy lejos. Pero realmente lo hemos visto, bueno, yo personalmente lo he visto en la vida de mi vida, en una ocasión y en películas muchas veces, a una persona que está agonizante, que está en trance de muerte, se le dice al oído: hay que tener mucho cuidado, por lo que se habla cerca de una persona que está muriendo, porque se sabe, hoy en día se sabe, que el último sentido que se pierde es el del oído. Están escuchando muchas veces lo que estamos diciendo. Y esto lo hemos visto en alguna película. Ve a la luz, no te distraigas, vete a la luz. Parece ser que todo el mundo la ve. Que hay FMs negativas, donde la persona se encuentra con cosas desagradables, no lo ocultemos. Es verdad, también ocurre. Pero el porcentaje es muy pequeño. La mayor parte de las veces con lo que se encuentra la persona es con esa luz, que no es una luz, es un ser luminoso. Es un ser que no tiene forma, pero es un ser que habla, que se le puede oír y que en ningún momento condena a la persona. Quizás sea esta la diferencia. Y sobre este tema, otra conferencia otro día. Si la manifestación de fenómenos son siempre de personas que se quedan en este mundo, apegados aquí, o también puede ser de los que vienen del otro lado. Pues ambas cosas. Lo que sucede es que, estoy resumiendo mucho porque es amplio, lo que sucede es que los fenómenos que producen los que se quedan aquí suelen ser, digo suelen, no sé, no en todos los casos, pero suelen ser fenómenos perturbadores, negativos, podríamos decir. Sin embargo, los fenómenos que producen personas que vienen del otro lado, que ya están en su sitio, digámoslo así, en su morada, en su lugar, y que vienen para manifestarse, la manifestación es muy diferente. Es muy diferente. Puede ser, por ejemplo, un fenómeno de clarividencia, es decir, de un momento determinado, pues, oler el perfume del abuelo que murió hace 10 años, si es como huele aquí al abuelo, pues que se está manifestando seguramente. En esos casos sí, cuando hay movimiento de objetos, cuando hay abrir y cerrar de puertas y ventanas, bombillas que estallan, cuando los fenómenos son agresivos, tenemos dos posibilidades, dos hipótesis. Una, un fallecido enfurecido, efectivamente. Y otra hipótesis que no se puede descartar desde el punto de vista teológico, que es la presencia de un demonio o de varios, si creemos en ello, el que no crea. Pero esto no está dentro de la parapsicología, porque la parapsicología no contempla el asunto teológico. Sí lo espiritual, pero no el demonio. El demonio es, estamos en el campo de la teología. Pero un demonio sí puede provocar, según los demonólogos y exorcistas, dentro de esta hipótesis sí que puede provocar perturbaciones en una casa, movimiento de objetos, clarisencias preternaturales, es decir, olores muy desagradables. Yo, todos los que he dicho y muchos más, pueden hacer montones de cosas, muchas cosas. Que tengan un 2012 maravilloso, lo mejor posible. Muchísimas gracias por haber venido y espero no haberles aburrido demasiado. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.